JP Bertolini, buongiorno, ¿cómo te va? Buongiorno, JP Gavazza, buen día para la audiencia y para toda la gente que está en control y en el estudio. ¿Cómo está esa gola? Me imagino a la medianoche. Pero bueno, contame, estás en Ciudad de Buenos Aires, ahí nos mandaste una primera foto, un par de fotos, qué lindos que están ahí con Mari Servino, abrazaditos, amuchaditos contra el frío. Contame qué clima y qué sensaciones personales estás viviendo. Bueno, la postal ahora es fabulosa porque aparecieron los primeros, los segundos rayos de sol en Plaza de Mayo. Acabamos de llegar, hay muy poca gente todavía, pero ya hay algunas banderas de lugares bastante recónditos que vinieron temprano previendo que la jornada se iba a dar de otra manera, en otros horarios, en otro contexto. Recordemos que se movilizó de alguna manera el oficialismo para evitar que se produjera esta manifestación masiva, que de cualquier manera es inevitable. Claro, sí, bueno, y la decisión ha sido también mudar toda la movida un poco a Plaza de Mayo a partir de las decisiones judiciales de ayer, y hay una delegación interesante de La Pampa, ¿verdad? Sí, aparentemente somos más de 700 personas en principio, lo que había preconfirmado, por decirlo de alguna manera, al mediodía de ayer. Capaz que se sumaron algunas personas más, incluso en localidades entre Santa Rosa y el límite de la provincia se fueron agregando. Pero nada, déjame contarte que está oficialmente la decisión de realizar un acto en un comunicado para las 14 horas. Poco más va a durar esta convocatoria, que finalmente no va a ser una movilización, una marcha acompañándola a Cristina Fernández de Kirchner, sino que se aprovecha la movilización para hacer esta convocatoria, la lectura de un comunicado que deje también plasmada de alguna manera oficial esta situación. No vamos a decir inédita, podría ser inédita así en el siglo XXI, que es una nueva etapa de proscripción que vive el movimiento nacional y popular en figuras del peronismo específicamente. Ahí más o menos es el cronograma. Vamos a quedar boyando varias horas, como se darán cuenta, vinimos anticipadamente. Quienes vienen de más cerca, bueno, van a salir un poco más tarde de lo que habían previsto, y no se va a ver tan alterada la jornada para los que están acá en la inmediatez. Pero los del interior nos vamos a volver más temprano. Bien, Berto, dale, te mandamos de acá un abrazo, nos sentimos representados en algún sentido y un poco te envidio, incluso que hayan llegado temprano, porque esas jornadas inolvidables merecen vivirse desde temprano, ese rumoreo de las grandes jornadas que se va armando de a poquito. Me imagino esto que contabas, está saliendo el sol, en un ratito habrá alguna pizza por ahí dando vueltas o el humo de los choripanes y se irá floreciendo lo popular, que está hermoso eso también, los sonidos, los aromas de esas jornadas masivas. Definitivamente hay un espíritu unívoco, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con la capacidad de movilización de la Cámpora, también con la costumbre de todos los años convocar a sectores propios y a otros para el 24 de marzo, o como se le hizo hace un par de años para cuando se cumplieron los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, un 25 de mayo. Entonces hay como todo un espíritu colectivo que hoy se está reflejando, nada más que, bueno, resulta una jornada distinta. Todos tenían ganas de hacer esas 50 cuadras de ida, acompañarla, esperarla y acompañarla de regreso a su casa, a Cristina Fernández de Kirchner. La jornada histórica ya cayó, ya se decidió desde hace rato, a pesar del esfuerzo ingente del oficialismo, de los canales, de la comunicación hegemónica y demás, por desarticular algo que evidentemente no solo queda en lo que va a estar ocurriendo hoy, sino también queda como el pegamento que le estaba haciendo falta en gran parte a buenos sectores del peronismo y demás. Las lecturas que quedan para más adelante, Juan. Por supuesto que yo también tenía ganas de estar allá hoy, aproveché que estaba fuera de la pista por esta cuestión, esta situación de salud, pero nada, todo me llena de energía también para no faltar a la cita con la audiencia de Radio Bermejo, con ustedes. Así que agradecido yo también. Dale, Berto, gran abrazo, que sea una jornada de paz y cariño y que lo disfrutes. Dale, abrazo. Un abrazo. JP Bertolini, habitual conductor de Radiocracia Plus, hoy está ahí en Buenos Aires con esa garganta castigada, habrán notado. Pero bueno, se la bancó para contarnos un poquito lo que están viviendo. Ya en la Plaza de Mayo, la delegación pampeana, impresionante el número que tiró, 700 personas por lo menos de nuestra provincia están en este acto que va a comenzar a las 2 de la tarde en Plaza de Mayo para bancar a la proscripta Cristina Fernández de Kirchner.